quieres y que me digas que ya no me quieres y que me jures que amor no me tienes porque de mí ya estás cansada. A otro con el cuento, soy tu amigo, tu hombre, tu tormento, aquel que sintió tus sentimientos sobre el calor de tu almohada. Querida amada mía, yo también te extraño, pero no lo niego como lo haces tú. Querida amada mía, no te hagas más daño. Admite de una vez que entre mis ojos y tú hay cariño, hay cariño, hay cariño. Hay cariño, hay cariño, hay cariño. Mira que eres tonta, que la vida es frágil y muy corta. Vivir sin amor es una cosa que no conduce a nada. ¿Será que tienes miedo a decirme con ganas? Yo me entrego a luchar con tu orgullo mientras luego yo marcho en retirada. Querida amada mía, tú juegas con fuego y vas a quemarte en ese fuego el corazón. Rebajarme más a tus pies ya no puedo, sabiendo cómo ser que entre nosotros dos hay cariño, hay cariño, hay cariño. Hay cariño, hay cariño, hay cariño. Me andan diciendo las chicas que cariñoso es mi amigo el Gotti. ¡Comanche!